pasión siguen chupando. Si no trabajan siguen chupando. No tienen plata siguen tomando. Olvidando su familia. Sin compasión siguen chupando. Sí, sí, negrita linda. Sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me van celando. Contigo me dejas a. Me van celando, contigo me de casar. Mamaiki parla tu asga, libre wanchi sakni wasga. Pisu pai payo galanchu, wawai sager pami wasga. Pisu pai payo galanchu, wawai sager pami wasga. Pita maita hindi targa sunki, maita ka mungkin isunki. Mamaiki manaka suspa, chukuk lalu imaka mungki. Mama igi mama kasuspa, chukok labi maka munki. Ingeniero pa mi warga, arquitecto pa mi warga, abogado pa mi warga, mama gampa chuni warga. Licenciado pa mi warga, diputado pa mi warga, policía pa mi warga, mama gampa chuni warga. Cosaya, cosaya, cholita. Parla cuasca, libre guanchi sacni guasca. Pisu pai payo galanchus, guauai sager pami guasca. Pisu pai payo galanchus, guauai sager pami guasca. Pisa maita guaya corga sunki, maita kamunki ni sunki. Mama iki mama kasuspa, chuko labi maha munki. Mama iki mama kasuspa, chuko labi maha munki. Ingeniero pa mi warga, arquitecto pa mi warga, abogado pa mi warga, mama gampa chuni warga. Licenciado pa mi warga, diputado pa mi warga, policía pa mi warga, mama gampa chuni warga. Y alegría, y alegría.